Jesse Nardor, Evedon, La Liga Latina, Chris Boy, New Art, Palitoria, Déjame saber, di que tú quieres hacer más, porque estás tan sola, y nadie te enamora. Déjame saber, qué chula lo vamos a hacer, si nadie te enamora, porque estás tan sola. Déjame saber, no pongas grave, que tú me gustas, lo sabes. Tú eres la 1, la 2 y la 3 y la 4, y eso todo el mundo lo sabe. La que me pide más, que le doy no se va. La que me está pidiendo ra, ra, ra, ra. Esa, la que conmigo está on fire. La que no se me quita, que sabe que corro calle. Con las cosas que facturo, ella me lleva la cuenta. Son 30, nah, 300. Tranquila, te llevo a mi casa, tú sabes bien lo que pasa. Te voy a llevar a la NASA, mujeres como tú andas de casa. Ya verás lo que pasa cuando juntemos la masa. Aquí mandamos nosotros, tú sabes bien lo que pasa. Yo sé que a ti te gusta, que te case un lobo. Yo sé que no te asusta, que tú no ves un bobo. Hace rato tú me miras y yo te miro también. Ambos sabemos qué pasa y qué pasará también. Déjame saber, di que tú quieres hacer más, porque estás tan sola, nadie te enamora. Déjame saber, qué chula lo vamos a hacer, si nadie te enamora, porque estás tan sola. Hacer más, porque estás tan sola, y nadie te enamora. Déjame saber, que en chula lo vamos a hacer, si nadie te enamora, porque estás tan sola. Déjate llevar más, que vamos a vacilar, tus problemas olvidar, para que en eso pensar. Si te veo toda triste en la esquina bailando sola, déjame tocarte, besarte, acariciarte. Yeah.